Salvador siempre me hará vencer. No temeré, Él es mi ayudador. Confío en Dios y todo saldrá bien. Confío en Dios, la fuente del poder. Confío en Dios y Él me hará vencer. Y Él me hará vencer. Confío en Dios, Él es mi amigo fiel. Mi Salvador siempre me hará vencer. No temeré, Él es mi ayudador. Confío en Dios y todo saldrá bien. Confío en Dios, la fuente del poder. Confío en Dios y Él me hará vencer. Y Él me hará vencer. Y Él me hará vencer.